Pero igual la radio es más tranqui, ¿o no? Sí, es más tranqui. La radio es más tranqui. Sí. Bueno, igual estamos saliendo por Facebook Live, así que a todos aquellos que estén ahí prendidos por el Facebook de ABC Hoy Radio, específicamente, estamos acá con Chechu. Con Cecilia, pero ella dice Chechu, ya directamente no se hace cargo del Cecilia. Nos contaba recién que le dice, ah, vos sos Cecilia, la hermana de... ¿Quién es Cecilia? Le dijo, y era ella, era Chechu. Pero bueno, vamos a contar Mamá Pulpo, a qué se dedican, porque no todo el mundo los conoce. Sí. ¿No? Mamá Pulpo nació hace casi 5 años, como un blog personal en realidad. Había nacido mi primer hijo hacía 7-8 meses y sentí la necesidad de contar cosas que me pasaban como madre primeriza. Acá en Tandil no había nada preparado de posparto, así que lo tomé como una especie de desahogo. Esto, no duerme, no come, se le paspa la cola, qué sé yo, distintas cuestiones. Y empezó a tomar como mayor importancia porque se empezaron a juntar varias madres que con estaban las mismas en la preguntas, misma que yo. Claro. Entonces, cuando 2 o 3 me dijeron, hey, ¿no conoces algún lugar donde se junten? Listo, es la mía. Dije yo, o sea, claro. Yo venía escribiendo solamente por Facebook. Tengo que hacer algo. Había un terreno fértil ahí, una demanda había total. Que hacer, y realmente, o sea, una como puérpera siente cierta soledad. Que por más que una tenga o amigas, o su propia madre, o tías, o hermanas que hayan pasado por lo mismo, no es igual si no estás en el mismo momento transitando la misma situación. O sea, yo tenía un súper acompañamiento de mi mamá, pero de hacía 25 años atrás. Claro. No era lo mismo. Entonces, nos empezamos a juntar. Lo primero que empezamos a hacer fueron encuentros de crianza en casas, en nuestras propias casas. Íbamos rotando. Empezamos siendo entre 8 y 10 mamás, cada una con su bebé, con su hijo. Y bueno, a medida que éramos más, dije, excede la capacidad que puede tener una casa y el lío que le dejábamos a la mamá. Sos como una influencer, pero de las blogueras. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Así que bueno, eso fue como el puntapié inicial para dar comienzo a otras actividades relacionadas con la maternidad y la crianza. Entonces dejó de ser como una especie de blog donde solamente subía lo que me pasaba, claro, sino que empecé a leer, a estudiar, a hacer distintas formaciones siempre relacionadas con este tema para poder, desde un lugar un poco más profesional, brindar información y ayudar a las mamás en esta etapa, desde la gestación, pasando por todo el proceso y continuar con la crianza. Chechu, y desde hace 5 años que vos comenzaste con Mamá Pulpo hasta ahora, ¿hubo muchos cambios? Hubo cambios. Hubo cambios en cuestiones de crianza que con mi hijo mayor yo hice y ahora no repetiría con mi beba. Hubo cierto cambio en el pensamiento, una mayor concientización respecto a un montón de cuestiones. Sí que sí, en 5 años, a pesar de que parece poco, hubo cambios. Uh-huh. Hubo cambios y hay mucho más de esto que hablábamos, de que al principio no había nada. Claro. Y por suerte se fueron contagiando acá en Tandil y en otros lugares también. Uh-huh. Y estamos en esto que es la Semana Mundial del Parto Respetado. Esto has empezado a hablar hace no tanto, vamos a decir, ¿no? O sí, pero no tan de forma tan masiva. Por ahí escuchamos mucho más acerca de esto, que es el parto respetado. Y todavía hay personas que dicen, ¿a qué se refieren con esto? Y ya es mundial, por lo cual es una necesidad mundial. Y estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con específicamente el momento del parto o todo el proceso. No, tiene que ver un poco con todo el proceso, pero haciendo mayor hincapié en el momento día del parto, nacimiento. Claro. Sí, el parto y nacimiento. La Semana Mundial del Parto Respetado arrancó en el 2004 por iniciativa de la Asociación Francesa por un Parto Respetado. Uh-huh. Así es. Todos los años van cambiando el lema, pero lo que se busca propiamente en esta semana... Sí, esta semana creo que es humanizado, se le dice ahora, ¿o no? Ahora es respetado, antes no, era humanizado. Sí, en realidad respetado, humanizado... Va, es lo mismo. Sí, lo mismo. Pero en realidad es respetado. Es respetado. Parto respetado, sí. Lo que se busca con esta semana es concientizar sobre la importancia que tiene el nacimiento, brindando información actualizada, por esto que decíamos, van cambiando las cosas, claro. se van actualizando, se van largando estudios y demás, y con evidencia científica. O sea, no hablamos por hablar, hablamos con información. Bien. ¿Y qué ejemplo conciso y concreto tiene que ver con respetar un parto? ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué decisión puede querer o tener la madre? Porque a veces, si uno es primeriza o no tiene demasiada idea, tampoco sabe qué puede pedir y qué no puede pedir. ¿Viste? Que estás un poco como a la buena de Dios. Porque ahí. Además, la idea esta de tener que hablar del parto respetado implica que hay una parte del parto que no se respeta, ¿no? Exactamente. Y parece hasta difícil de creer, sobre todo para los hombres, ¿no? Que no se es algo tan ajeno el parto. ¿En qué parte no se respeta a la mujer cuando va a tener familia, un momento tan particular, tan especial? Es como vos decís, primero es loco tener que decir semana del parto respetado, tendría que ser semana del parto. Por decantación tendría que ser respetado. ¿Qué se busca? En realidad que sea lo más fisiológico posible, lo más natural posible. Me acerco. Sí, sí. ¿Cuándo no es respetado? Muchas veces, en realidad, a ver, las madres tendrían que llegar a la institución sanitaria y el personal médico tendría que dejar que todo fluya naturalmente, ¿sí? Y en el caso de querer realizar alguna intervención en la madre, como ser poner una vía, poner oxitocina sintética, hacer los tactos, romper una bolsa, todo tiene que ser consultado con la madre. Informado el porqué de los motivos frente a esa intervención que quieren hacer y la decisión la debe tener la mamá. La verdad es que hoy por hoy uno llega a la institución y por protocolo te ponen una vía, después vienen atrás y te ponen la oxitocina sintética sin decirte qué es ni por qué te la están poniendo. ¿Que es para generar contracciones? Exacto, uh-huh. Sí. O sea, naturalmente nosotros generamos, cuando empieza el trabajo de parto, la oxitocina natural, digamos, la que genera la hormona. Pero bueno, por diferentes motivos, a veces hace falta la colocación de la oxitocina sintética. ¿Hasta qué punto uno puede decidir cuando no es médico? Y por ejemplo, si el médico te dice, si no te pongo la oxitocina, el bebé le hace mal, porque no puede estar más ahí adentro, tenés que largarlo. Y te lo dice que científicamente hace mal que él no te ponga eso. ¿Uno puede seguir decidiendo, pero no la quiero? No, si el médico te dice, está corriendo riesgo la vida de tu bebé, obviamente que uno va a pensar en su bebé. Pero la realidad es que son muy pocos los casos en que las intervenciones tienen que ser urgentes. Uh-huh. La intervención urgente es la cesárea. O sea, uh-huh. Si tu bebé está sufriendo, hay un verdadero sufrimiento fetal y demás, vas a terminar una cesárea. No te van a poner oxitocina sintética. Ajá. ¿Sí? O sea, el tema es muy profundo para hablar y largo, como para mencionar cada una de las intervenciones que se hacen y cuándo son correctamente hechas y cuándo no. Lo que se tiene que, con esta semana, en realidad lo que intentamos nosotros, las agrupaciones y que trabajamos en esto, es poder brindar la información, uh-huh, para que las familias puedan decidir qué es lo que quieren y qué es lo que no. Uh-huh. Y frente a alguna cuestión que se les presente en el momento del trabajo de parto y demás, puedan decidir con criterio. Uh-huh. Hay que decir, sí, también que hay una ley, que es la ley 25.000, muy bien, de parto humanizado, que protege a las personas gestantes frente a este tipo de violencias. Sí. Esto, bueno, se trata el concepto de violencia obstétrica. Claro. Bueno, entiendo entonces, perdón, que el reclamo tiene que ver con el trato que se le da a la madre que va a parir. Desde el punto de vista del sistema sanitario, sí, de tratarla como un sujeto que va a parir y no como un objeto. Es que en realidad que hay que aplicarle drogas y sacarle el bebé de encima. Que no es una enfermedad, ¿no? Que exactamente, esa es la cuestión. O sea, el parto es un hecho fisiológico. Entonces, nosotros pasó a ser un hecho médico, uno llega a la institución y muchas veces es un. Hasta el ambiente, ¿no? Ya es como de enfermedad. Claro, exactamente. No la tratan como una mujer sana y al parto como un hecho natural. Como que hay que medicalizarlo, hay que apurarlo, hay que. Eso es lo que nosotros tratamos de evitar. Y todo eso tiene que ver con lo económico, digamos. La madre debe abandonar la habitación del lugar lo más rápido posible para que haya otra persona que también pague su habitación. ¿O por qué van a apurar un parto si no hay ninguna necesidad? ¿O por qué se hace tanta cesárea? Ahora, había una nota acá que dice que la Organización Mundial de la Salud también denunció porque se producen más de 70% de cesáreas. Sí. Y eso es cierto. Uno escucha a todo el mundo le programan una cesárea. Vos estás embarazada y dices, me dijeron que voy a tener una cesárea para no sé cuál. ¿Por qué? El índice normal, parto natural de cesáreas debería ser del 10 al 15. Claro. Y en Argentina estamos hablando entre el 40 y el 70, depende si es público o privado. Si es público o privado, ¿cuál es más alto? Privado. A ver, no, en cuestiones, hay una industria detrás de eso, ¿no? En cuestiones de valores quizás no haya mucha diferencia entre lo que puede ganar el personal si hace una cesárea, si hace un parto. Pero sí organiza un poco más la agenda. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿sabés que el domingo a las 4 de la mañana no tenés que salir corriendo? Porque la chica que va a tener, sí, familia está... Muchas mujeres lo piden también, ¿no? Pasa un poco. Si lo piden y se informaron, eso es respetado. Claro, es el, ¿sí?, derecho. Es el deseo de la madre, claro. Quiero una cesárea porque tengo mis motivos y el médico me informa. No deja de ser una cirugía mayor. O sea, hay riesgo de vida en una operación cesárea. Me informa y yo estoy de acuerdo, sé los riesgos y demás. Está perfecto. Eso es respetar mi decisión. Pero también pasa, el otro día surgió en Instagram una especie de descargo de una mamá que pasó por una cesárea, y a ella obviamente a nadie nos preparan para una cesárea. De pronto una piensa que va a ir a parto y las condiciones se terminan no dando, y se habla también de una cesárea respetada. Primero, respetan mi decisión de querer una cesárea, y segundo, en el momento en que a mí me mandan a quirófano, también pedí respeto a, por ejemplo, que no se hablen temas triviales, porque se ponen a hablar del partido de fútbol. Ah, eso es cierto. Que haya música, silencio, es que no se hable. Escuché muchas oportunidades. Que no haya, circulación de gente. El personal que se necesita es obstetra, pediatra, anestesista, y generalmente hay una enfermera por el obstetra y una enfermera por el pediatra. Ya está. Que entre y salga gente. Acá no sé en el hospital realmente, pero por ahí en Buenos Aires, que hay estudiantes, o hay residentes dando vueltas. Que te consulte de última, ¿no? También. Pero en ese momento no vas a decidir. Que no te aten, que dejen estar con tu acompañante. Todavía ¿eso se sigue escucha, pasando, que sí, no te deja entrar el padre? Sí, al padre o a la madre o a la hermana, sí, o a quien quiera. Sí, sigue pasando. No te puedo y creer. Y se pasan la pelota. Ah, no, el obstetra me dice que le tengo que preguntar al anestesista, el anestesista me dice que al obstetra, y así, y sí. Y hay madres que viven su cesárea solo. Otro que me parece tremendo también, que pasa tanto en los partos como en las cesáreas, es que separen al bebé. Al bebé te lo muestran y se lo llevan a hacer los cuidados. No se puede eso. En realidad, en la ley que estábamos hablando, el de derechos de padres e hijos en el momento de nacimiento, te dicen que el bebé no se debe separar a menos que sea una indicación de urgencia. Uh-huh. Todos los cuidados que se le hacen al recién nacido pueden esperarse. Yo cuento algo personal. Yo a mi hija la tuve el año pasado en agosto. De antemano, el obstetra y las parteras sabían que era lo que yo quería, que era que no me hagan nada, que dejen todo fluir, salvo que sea necesario y me expliquen el porqué. Y a mi hija no me la sacaron de mi pecho. Nació, me la puse piel a piel, y desde que nació hasta más o menos, ya nació a las 4 de la mañana, hasta las 10 de la mañana, nadie nos separó. O sea que puede esperar mucho. Se puede esperar, porque ni el peso, ni la medida, ni las vacunas, ¿no? Nada es inmediato. Lo único que se hace inmediato es el test de Apgar, que es, digamos, cómo se adecua el bebé al nuevo ambiente. Pero eso se puede hacer viendo al bebé y en el pecho de la madre. O sea, no hace falta llevárselo. Ajá. Esto es algo que las madres tienen que hablar con los pediatras antes de parir. Porque no, ningún cuidado es inmediato, salvo, como les dije, que tengan que hacer una urgencia porque el bebé o no está respirando, bueno, o lo que sea que pase. Pero si no, todo el resto se puede dilatar. Uh-huh. Se puede dilatar. Y en las cesáreas eso pasa muchísimo. ¿Qué pasa con el tema peridural? ¿De la epidural? Sí. ¿La anestesia? A ver, si una madre, como hablábamos hace un rato, la pide, bueno, es decisión de la madre. Uh-huh. ¿Sí? Lo que pasa es que muchas veces cuando nosotros nos internamos y nos empiezan a hacer estas intervenciones por ahí sin decirnos. Y la realidad es que una intervención deriva en una cascada de intervenciones. Entonces, ¿qué pasa? Si a nosotros nos ponen oxitocina sintética, ¿qué pasa? Las contracciones empiezan a ser más fuertes, el dolor empieza a ser más fuerte. Y ahí requiere. Y la madre pide a gritos, póngame la epidural, porque no doy más. El tema es que la epidural tampoco es inocua. La epidural lo que puede generar es que vuelvan a bajarse las contracciones, o sea, que se estanquen, digamos, y que haya que poner más oxitocina sintética, que se aceleren las pulsaciones del bebé y que se termine en una cesárea. Uh-huh. Y no es que se termina la cesárea y me salvaron la vida porque mi bebé estaba corriendo riesgo. Todo lo generaron desde empezar a ponerte cosas. Exactamente. Uh-huh. Entonces, ¿y en cuántos lugares de Tandil existe el protocolo de dejar fluir naturalmente? ¿Si la madre lo pide? No, si la madre no lo pide. No, no se hace. Uno entra, yo voy, no estoy, en el hospital. No sé. No, se trata como hospital, un tema de salud. En el hospital es de las tres instituciones que nosotros tenemos, es donde más se trabaja el parto humanizado, ajá, digamos. ¿En el hospital? En el hospital. Mira. Sí, sí, en el hospital sí. No hay, digamos, intervenciones porque sí. Ajá. Porque también existe el mito, ya te dejo, el mito de los hospitales antes, tal vez, ¿no? No sé ahora, no tengo conocimiento. En el que está la enfermera que está harta de tener partos y empieza, a ver, mami, viste, que la típica esa que me parece que debe ser irritante, en que, bueno, está bien que fluya, pero tampoco, viste, a ver, mami, ponete para acá, ponete allá. Y eso me parece que no sé si sigue existiendo o no. Pasa, sigue pasando. Sigue pasando y algunas... Esta cuestión a mí me irrita mucho, el tema del mami, del gordi. sí, sigue pasando. Ese término que nos infantiliza, que como que... Como si fuese... Acá por ahí no se escucha tanto. La realidad es que no se escucha tanto. Pero en ciudades más grandes, esto que hablábamos del tema de la violencia obstétrica, porque la violencia obstétrica arranca desde ahí. Desde claro, la persona que te atiende en secretaría hasta, obviamente, la persona que limpia el piso pasando por enfermeras, parteras, obstetras. Esto de del infantilizar, del bien que te gustó. Sí. Todos esos términos, ahora no te quejes. Nos deberían pasar. Pero bueno, sí, sigue pasando. Y el tema de no aprenderse el nombre. O sea, tenemos generalmente una persona, el obstetra acá en Tandil, salvo en el hospital, generalmente es el que nos viene atendiendo durante toda la gestación, es el que atiende el parto. Entonces hay una cierta confianza. Pero a veces las parteras o las enfermeras, es la primera vez que nos ven. Yo a veces pienso, a mí me pasó con mi primer parto, me decían Gordi, mami, y yo por dentro decía, decime Chechu, decime Ceci, decime Cecilia, pero... El mami me ponía más nerviosa todavía. El gordi, el mami, el chiqui. No, eso bueno, es. Todo esto supone también romper con todo un sistema, ¿no? Que funciona, viene funcionando así hace muchos años. Y que para una madre que lo único que quiere es tener a su bebé de la manera menos traumática posible, ponerse a pelear también con las enfermeras, debe resultar muy complicado también. Sí. Esto debería funcionar de es otro... Es que no debería pasar. Claro, no debería pasar. Que estar... Debería funcionar desde otro lugar. Sí. Pero uno puede ir con la ley bajo el brazo, viste, a parir y decir, mira, acá la ley dice que yo puedo tener 6 horas en el pecho de mi hijo. Pero lo han hecho. Yo conozco mamás, uh-huh, que se han impreso la ley y han ido... ¿Ah, sí? Sí. Pero también es una incomodidad. Es una incomodidad. Cecilia, y es algo porque que vos no podés ir a piquetear. Es ir a pelearte con el sistema. Y menos en el momento en el que vos estás. Vos claro, estás... La mamá, yo siempre digo, yo soy doula, ¿no? Yo acompaño a mamás durante el proceso de gestación y los trabajos de parto. La mamá tiene que estar concentrada en lo que le está pasando. No puede estar pensando en qué habitación va a elegir o en qué habitación le va a tocar, ni menos que menos en pelearse en que no quiere la vía. No. Por eso yo generalmente, cuando empiezo a acompañar a alguna familia, más allá de la información que doy y demás, siempre les digo a los papás o al acompañante que son ellos los que tienen que cuidar un poco el entorno. Si saben que la madre no quiere cierta intervención y de pronto ven que va todo para ese lado, que el acompañante se imponga y diga, no, esto así nosotros no lo queremos. La madre tiene que estar en su mundo pensando que va a nacer su bebé, que se va a encontrar con el amor de su vida, porque la realidad es esa. Al padre desaparece. Sí, la realidad es esa, sí. Los que somos mamás, el amor por nuestros hijos es infinito. El de los hombres, bueno. Ay, qué difícil, eso lo vamos a hablar otro día con Florit, con el psicólogo Florit. Realmente... No tiene que ser responsabilidad de la madre. Uh-huh. ¿Sí? Esto tendría que fluir naturalmente, llegar y que sea como tenga que ser todo. Si pasa algo, y bueno, ahí sí, mirá, tenemos que actuar de esta manera porque pasa tal cosa. Uh-huh. Pero si no, tendría que ser ¿Cómo está funcionando también el rol de los hombres y de los padres en el medio de todo esto? Y por suerte... ¿Va mejorando, sí, digamos? Sí. Son muchísimos más los padres que... Lo hablábamos el año pasado con Mariano. Se involucran en todo el proceso, acompañando a sus mujeres, a sus parejas, a sus compañeras, y en la crianza también. Muchísimo más. A veces pasa que las propias mamás, en el momento de la gestación, como que lo van preparando porque dicen, ay, no, le va a dar impresión, o no va a saber qué decisión tomar, si yo no puedo responder. Como que los van preparando. Pero bueno, sí, por suerte hay un se involucran mucho más, uh-huh. mucho más. Y en la crianza creo que todavía un poquito más también. Mira qué bien. ¿Y se están preparando a los enfermeros que se están formando nuevos en estos temas del parto respetado? Y que la enfermera por ahí, la que le quedó la terminología de Gordi, Negri, Mami, no sé qué, ya vayan quedando en menos proporción y todos los enfermeros nuevos estén como más amaestrados en estas cosas, ¿o no? Desde la formación de enfermería, sé que en algunas instituciones se ha tratado el tema de violencia obstétrica, uh-huh. No sé si en todas, y no sé exactamente si tocan esos temas. Uh-huh. Yo creo que pasa también deberían, cuestión de formarse uno mismo. Ahora, por ejemplo, yo estoy haciendo un curso de violencia obstétrica lanzado por la provincia, y hay de todo. Hay obstétricas, hay licenciadas obstétricas, hay enfermeras, uh-huh. Hay psicólogas, pero pasa por el interés de uno de querer formarse, claro. y seguir actualizándose, porque pasa esto, en estas cuestiones se va actualizando año a año, uh-huh. aparece evidencia científica que hay que ir refutando. Por ejemplo, algo que me pasó con una mamá que me escribió hace unos días, ella tuvo un parto, pero le hicieron la famosa maniobra de Christeller, que es que se te ponen arriba de la panza para hacer presión para que el bebé en cada pujo no vuelva. Ajá. Eso está prohibido por el Ministerio de Salud. Ajá. Y se sigue haciendo. Mira, ¿cómo se llama la maniobra? Maniobra de Christeller. Ajá. Sí. Se le ocurrió a ese, ¿no? O a esa Christeller. Sí. Bueno, y estamos hablando de que está todo dentro de este tema que se está discutiendo y charlando por los siglos de los siglos, que es el sistema machista, entiendo, ¿no? Es parte de eso. Sí. Es más de lo mismo, ¿no? Y tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Sin duda que sí. Del que somos parte de todos también, las hombres y mujeres. Sí. Sí. Sí. Sí, yo entiendo y no entiendo, no acepto, pero entiendo que muchas veces las profesiones, por ejemplo, la enfermera, la obstetra, el obstetra, el médico, viven tantos partos por semana, digamos. Que se vuelve parte del trabajo. Claro, entonces sí. Cuando la hay madre que medirlo, viene siempre hay que... con la... Tiene, es muy difícil volver a desnaturalizar, sí. Que para la persona que es primeriza o para una... no sabe eso, no tiene conocimiento, no tenés por qué darlo por hecho, pero el profesional que tiene miles de esas cosas, debe ser muy complejo cansador. Ponerse cansador y complejo darse cuenta de que para la persona no es como para él, ¿no? Sí. Por eso hay que hacer una autorrevisión, o sea, cada profesional debería hacer como esa auto revisión y decir, bueno, esto, me saco el chip de la automatización, es decir, yo estoy frente a una madre que está pasando por tal momento y me tengo que conectar con esa madre. Y es un momento heavy, ¿no? Pese a todo el placer y el amor y el post. ¿El parto? Sí. Sí. Es heavy. Sí, es heavy, ¿no es? Sí. Porque yo creo que después todo el mundo disfraza con el amor. Y bueno, ya pasó y de hecho por algo uno vuelve a tener hijos, ¿no? Porque después el placer es mucho mayor. Pero yo creo, sí. Por lo menos las personas sinceras que encontré, es heavy. Sí, sí. Yo ya les digo, de mi primera experiencia a mi segunda experiencia hubo muchas diferencias. Y porque yo tuve un primer parto bastante intervenido, un parto que no fue intervenido para nada, y en un momento medio que dije, ¿por qué no pedí la epidural? Fue como, claro. Que dije, no, bueno, no. Se la bancaste. Se banca. O sea, sí, porque, a ver, el parto es doloroso, sí, es doloroso. La que dice que no, tiene muchísima suerte, tiene el umbral del dolor muy alto. Es doloroso, no debemos sufrir, que esa es la diferencia, ajá. ¿Sí? Pero el tema es... Volviendo a todo esto, la herida que nos deja, porque una cosa es el momento de dolor porque obviamente uno se está partiendo para poder dar a luz, pero el tema es que ese momento después no nos deje una herida emocional, claro, difícil de sanar, porque las cosas no fueron como tenían que ser. El recuerdo de dolor, sí, obviamente, está, y pasa, después se pasa a ser placentero, como decís vos, pero el tema es que no nos duela después más el profundo. El recuerdo. Sí. Bueno, en esta semana de parto, sí, respetado, sí, está bien dicho, esto, concientizar sobre que, bueno, se necesita un acompañamiento distinto, por ahí, como vos decías, hacer un mea culpa a cada profesional, es un poco de voluntad también, ¿no? Sí. Creo que todos lo ponemos en nuestra profesión, vamos a estar más cansados o menos cansados, viene una persona, la tratamos como tal, como una persona, en este caso no como un enfermo, le pongo esta medicina y ya, ¿no? Sino ver cada caso particular. Dice, y los médicos están de a poco, como algunos, entendiéndolo a esto. Y los que vienen por ahí, los que son un poco más jóvenes, claro, digamos, que se empiezan a... Otra formación, sí, digamos, ¿no? Vienen, claro, con una cabeza un poco más, más abierta. Pero más allá, si de pronto yo como madre me informo, no tengo elección, me toca el tal médico. Sí. El médico, esto, debería respetar mi decisión. O sea, por más que él piense que lo mejor es poner la epidural, pero sí, mi decisión es no quererla. Bueno, esto que decís, veme como lo que soy, como una persona que tengo derechos y lo estoy ejerciendo. Porque si no, pasa esto de decir, no tengo opción, no puedo elegir otro profesional porque no tengo en cartilla, porque mi obra social no me lo cubre, y me tengo como que yo adecuar a lo que me... Toca. Imponen. Claro. El lema, no, lo que no dijimos es, el lema de esta semana es, el poder de parir está en vos. Uh-huh. ¿Sí? Y fue bastante controversial porque pasa esto. El poder fisiológico de parir sí lo tenemos, pero el resto del poder, el poder de la decisión, uh-huh, a veces no. Bueno, un placer. Cecilia Chechu, de Mamá Pulpo, la buscan ahí en las redes, está siempre muy activa, tanto Facebook como Instagram. Encuentran niñeras, me parece, también ahí, ¿o no? También. Tengo una amiga, Sofi, que... Sí, es fan de Mamá Pulpo, Sofi. Fan. Sí, pues yo la conocí por eso. Tenemos distintos servicios a raíz de estas necesidades que fuimos viendo desde el 2014. Sí. Está bueno porque aparte, como todas han comprobado ya que esas niñeras trabajan bien, se las recomiendan, sí, ya como que entre todas, digamos, se dan seguridad. Sí. Está bueno. Sí. Gracias, Chechu. Gracias, un placer.